tarda comença el show d'especialistes de secundàrios i avui hem de donar la benvinguda a... Carrusel de tècnicos. Sí, ja sabeu, des de fa uns dies cada dia tenim un tècnic nou, perquè clar, és la manera de foguejar-se, no?, que té la gent i tal. I avui és el primer dia del Xavi Rondón. Un aplaudiment pel Xavi Rondón. Grande Xavi. Els més antics del lugar lo recordareis. Sí, perquè l'estiu passat vas estar aquí també. Tirant de los programillas. M'agrada el Xavi, perquè és el seu primer dia i demostra una iniciativa i és un tio previsor. Ja s'ha posat un mocador, sí. Mira el que porta el coll. És un mocador d'aquests polars, perquè sap que allà al costat del Jordi Pau fa molt i molt de fred. Avui, exagerat, el fred que fa... Jo crec que estan a 8 graus. Sí, Jordi, sí. A 8 graus, sí, sí, Jordi. No es pot estar així. No hi ha cap persona que hagi baixat aquí no hagi comentat, però tio, quina rasca. I el Jordi, no. I el Jordi, que va con bermudas, o sea, que tampoc és un tio que... És que el Xavi sembla que està fent el filo de lo imposible. Estàs creando enfermos. Sí, sí, tio. Muchos enfermos. Clar, es vol carregar la competència. Anda, que no sabes anar, cabrón. Vinga, va, som-hi. Comencem el programa. Recordem l'adreça en Twitter. E secundarios, imprescindible. Fa una mica de cosa veure el Xavi amb el mocador tapant-li la cara. Sembla que té un còctel molotov. Sí, és un poquito talibán. Sí, cremarà la sucursal bancària. Té ese punto de... Antisistema. Antisistema, també. Això és el que ens agrada els antisistema aquí. Bueno, estem de celebració. Anem amb una notícia que ens ha sorprès moltíssim i és un testimoni d'una persona que tenia el telèfon, perquè mentre tot el món, si tot el país estava pendent de l'Eurocopa i de les celebracions de l'equip de futbol i de la borratxera dels jugadors i totes aquestes històries, es veu que alguns ciutadans ja s'han vist immersos, s'han vist ficats en un tema una miqueta tèrbol, una miqueta estrany. Truculento. Sí, truculento, potser. Es diu Ameno, la persona, i la tenia al telèfon. Hola, Ameno. Vale. Sí. Vale. ¿Me paso ya o no? Sí. Te estamos dando paso. ¿Qué tal, Ameno? ¿Qué tal? ¿Qué te ha pasado? Pues que me sacaron tarjeta amarilla el otro día. ¿Sí? Sí. ¿Tarjeta amarilla? Sí. Pero lo sorprendente es que tú... Ameno ha amonestado. Pero tú no juegas a fútbol, no eres futbolista. No, que va. Yeah. Dejé el fútbol porque es una mierda, porque es un deporte que... Mira, yo siempre he pensado que los deportes en los que no se precisa casco no pueden brindar demasiadas emociones al que lo practica. Es como de nenaza, ¿no? Claro, yeah. Pues me refiero al tenis, al pádel, al squash, todos estos deportes, al golf, sin casco. Cualquier cosa en cambio, motociclismo... Esto es igual que ayer ya. Airpointings. Bueno, y a ver, si no juegas a fútbol, ¿cómo que te sacaron tarjeta amarilla? Eso no entiendo. Pues iba por la calle, sin querer le di un codazo en la cara a un chico. No fue eso, o sea, fue malísimo. ¿Le diste un codazo en la cara a un checa? A un checa. Sí. Pero no fue intencionado, o sea, me vino a mi un guiri y me preguntó, ¿dónde puedo comer buenos donuts? En un restaurante y eso, y le dije, por ahí, straight ahead. Saqué el brazo así para señalar, y justo en ese momento pasó un señor por mí detrás, y le incrusté las gafas en su jeta. ¿En su jeta? Sujeta. Y vino alguien a mostrarte una tarjeta amarilla. Sí. ¿Pero quién, un guardia urbano, un policía, mozo? No. Un árbitro de la vida, me dice. Un árbitro, árbitro de la vida. Un informe raro. ¿Qué es un árbitro de la vida? Pues eso está en un periodo de prueba. Sí. Under construction. Ajá. La UEFA, en colaboración con la FIFA, con la NASA y con el Ayuntamiento de Malgrat, llevan a cabo esta iniciativa de árbitros de la vida. Y se trata de ir sancionando a quien tenga comportamientos poco deportivos o en la calle. No necesariamente en el ámbito de un partido de fútbol, quiere decir que te pueden sacar tarjetas si tú estás cruzando la línea de ¿qué? El paso C. ¿Qué te pasa? Tú ya, a ver, la cuestión es que tú, Ameno. Sí. Tú ya tienes tarjeta amarilla. Claro. Espera, Xavi, subimos un poquito a Ameno que lo oigo flojo. Menos mal. Ahora, tú tienes tarjeta amarilla, ¿no? Sí, eso a mí me condiciona mucho la vida, porque claro, al tener ya amonestación, tú sabes cómo te... O sea, que llegues... Vas con mucho más cuidadín, claro, ¿no? Claro que sí. Yo en general, yo voy por la vida un poco más sin cuidados. Yo siempre voy por la vida, lo defino siempre como al revés de Jesucristo. ¿Perdona? Al revés, o sea, ya sabes lo que se dice de él, ¿no? Bueno, cuidadito con lo que vas a decir, que aquí hay muchos fans de Jesús, ¿eh? Cuidado, bueno, cuidado. No, se dice que era algo blandengue, ¿no? No, blandengue no, era un buen tipo y ya está. Era algo blandengue, ¿no? Ya sabes, el fin, o sea, donde él ponía la otra mejilla, yo doy dos hostias. Vaya. Donde él multiplica panes y peces, yo multiplico hostias. Ya. Donde él se deja colgar y hostiar, yo doy dos hostias. Ya. Todo igual que Jesucristo, pero dando dos hostias. Bien explicado, bueno, esto es... Y lo que pasa es que ahora voy con miedo... No sea que me saquen la roja. Claro. Quiero decir, esta mañana en la zapatería me sacó la una señora. Sí, sí. Y yo le hubiera dado dos hostias. Claro. O, por ejemplo, en el autobús me trae una señora y yo le he dado dos hostias. Hostias. Claro. ¿Vale? Y así vivo asustado con la posibilidad de una tarjeta roja. Ya, ya. Que sería bastante merecida. Pero bueno, merecida, yo veo, pues sí, lo veo que si te sacan una roja al final será merecido porque tú eres lo que se denomina una especie de un ciudadano leñero. Sí, ¿no? Bastante bullangas. ¿Pero ya sabes lo que supone la tarjeta roja? No, no, no, ni idea, no. Supongo que expulsión, ¿eh? Ya, pero ¿expulsión de dónde? Ni idea, no, ni idea. Pues no te menees, ameno, no te menees, porque tenemos al regidor del ayuntamiento que se encarga de toda esta caquita que me estás explicando. Es el señor Cifuentes. Cifuentes, regidor, buenas. Hola, buenas, Deus Guarda. Deus Guarda, usted también. Ni netas mebas. Está escuchando, ¿no?, lo que dice ameno. Pues sí. En caso de roja, tarjeta roja, ¿qué pasa? ¿Qué? No hay tarjeta roja, ¿eh? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no? ¿Qué me dices, cerdo? ¿Cómo que no hay tarjeta roja? Cálmate, ameno, está aquí hablando. Vamos a ver, ¿qué cara? Yo explico, ¿Qué? Vamos a ver, yo... Explíquese, va. Vamos a ver, solo había presupuesto para lo que son tarjetas amarillas. ¿Cómo que? Todas las tarjetas... ¿Qué dices? ¿No hay calaveras? ¿Qué le pasa a este? ¿No hay calaveras? Oye, ameno, te estás ganando tú, ¿eh? O sea, ameno, te estás dando... oye, te vas a llevar un par de guantazos, ¿eh? O sea, tú, ameno, puedes acumular 100.000 tarjetas amarillas si quieres. Pero ya te lo digo ya... ¿Solo hay amarillas? Que solo hay amarillas. Rojas no hay porque rojas... No hay presupuesto para rojas. Rojas necesitas para hacer tarjeta roja dos colores. Pero verdad que... El rojo... No, el rojo y ninguno más. El rojo primario, ¿no? Primario, bueno, ¿no? Bueno, pues... Bueno, no te pienses. No, si lo juntas con blanco... ¿Naranja y amarillo? Rojo. ¿Naranja y amarillo? Pues naranja, amarillo anaranjado. ¿Qué? Yo vivo en las Corts. ¿Por qué? ¿Que está buscando rollo? Regidor, ¿está buscando rollo? Todos iguales, mete. Xavi, vámonos de aquí. Sácame de aquí, por favor. Cosa, Xavi, tu vas anar a la ràdio també? Hòstia, i el teu company que està darrere també és d'Aula Ràdio, no? O sigui, Aula Ràdio... L'estiu normalment s'omple de penya d'Aula Ràdio, d'estudiants que han passat tot un curs, dos cursos, tres cursos a Aula Ràdio i troben aquí un foradet per intentar, jo què sé, fer carrera al món de la ràdio. Qui diu la Ràdio Barcelona, Cadena Ser, diu altres emissores comercials perquè Aula Ràdio et forma professionalment per treballar a qualsevol emissora de ràdio. Totalment. El curs 2012-2013 ja està obert, bueno, ja està obert a la matrícula, el curs comença el mes d'octubre, o sigui, ja us podeu apuntar, però jo us pregaria que anéssiu ràpid perquè només són places limitades, només n'hi ha 10 places per curs. No, errata, no, no, per grup. Per grup. Per grup. Per grup. Exacte, exacte, claro. Sí, sí, per curs no, per grup. Sí, hi ha curs, has vist, Pere, que l'hem deixat fins que s'estimbés, eh? Tots dos, el nan i jo sabíem què diries per sí, això. Sí. Que siga, que siga. Sí, sí, ho sabíeu, no? Ah. Hi ha curs de ràdio integral de ràdio, hi ha curs de doblatge, hi ha curs de tècnic de so, de narració esportiva, de locució, de DJ, hi ha tota la mena, tot el ventet de possibilitats que et dona treballar en el món de la ràdio. Hi ha un telèfon també, que això és molt important, 93-301-0203, i per suposat té un web que es diu aularadio.com. Bueno, la direcció és aquesta, aularadio.com. Sí, métete ahí, verás las instalaciones, lo que hay ahí. Están vacías las instalaciones en la web. Es una bona web, sí. Para que tú las llenes. Alguna persona sale por ahí, pero... Pero... ¿Vol ser el rondón de 2013? Apúntate a Aula Ràdio. Ahí. Venga, vámonos. O sea que no juegas en el Málaga este año, que es rondón. Ahí estamos, rondón. Ahí. You always wrangle me with your love. Que me encanta Ronda, yo sé, jugar a batalla. ¿Sí? Tiene swing, ¿eh? Tiene flow. You close the window and I pass out between your walls, in your arms. Bueno, la selecció de futbol espanyola no és l'única que fa rècords, eh? No. Ens acompanya en Pisto Manchego. Hola, Pisto, què tal? Pisto, atención, ¿eh? Atención, que esto es noticia, ¿eh? Pisto es la primera persona del país que compra un negocio a los chinos. Toma. Enhorabuena, tío. Gracias. Y esto, yo creo, Yo creo que es eso, eso quiere decir que las cosas empiezan a ir bien. Es la, sí, sí, puede ser que empezamos a revifar, ¿no? Aquí, la aquello, economía sí, catalana. Se gira la tortilla. Es la noticia del año esta, puche, ¿no? Sí, puche, sí. No, pues la verdad es que no me esperaba esta repercusión. ¿Sí? Me han llamado de casi todos los medios de comunicación, incluso del Huffington Post. ¿Del Huffington Post han llamado? Me han llamado. ¿Quién te ha llamado? Los blogueros. ¿Todos? Todos. Como no se conocen entre ellos... Como no trabajan en la misma sala, claro, pues me han ido llamando y digo, ¿por qué no os ponéis de acuerdo? Llamarme uno en nombre de todos. Todos querían hacer un post, claro, sobre ti, ¿no? Claro, me parecía exagerado. Venga, este, el otro. Digo, bueno, coño, me estáis, ¿no?, llamando todos, me estáis ocupando el teléfono todos los blogueros del Huffington Post. Pero escucha, ¿exagerado o no? ¿Quién va a hacer la noticia? ¿Tú? ¿Tú? ¿El otro? ¿Quién? Pero escúchame una cosa, no es exagerado que todo el mundo quiera hablar contigo porque, coño, los empresarios chinos están revitalizando la economía nacional comprando todo tipo de negocios, pero sí, tú eres la primera persona de aquí que les compra un negocio a ellos, a aquí. Yo. Pero eso es como si los salmones cazaran osos, ¿sabes? Osos. ¿Quién es el salmón, entonces? ¿Yo? El salmón eres tú, claro. Ah. Porque ves, nadas contracorriente. ¡Hostia! ¿Eh? De por eso salmón, porque voy a contracorriente. Contracorriente, wow, claro. Vosotros no hacéis radio, vosotros hacéis poesía. Poesía. Poesía. ¿Eh? Por eso paséis hambre. No, porque hacéis poesía. Bueno, dime, Pisto, ¿qué negocio compraste a...? No, un bazar. Un bazar chino, ¿de cosas? Un bazar. Lleno de cosas. ¿Sabes lo que ponen ellos dentro, no? Pues de todo, lleno, todo. Lleno, todo lleno. Lo que puede haber en un local. No, todo lo que puede haber en el mundo, pues ahí está dentro de un bazar. Pero si este es el símbolo del comercio chino, ¿cómo es posible que tú le compres el negocio? No, yo tenía unos ahorrillos, ¿sabes? ¿De qué? La indemnización por el despido. ¿Te pagaron indemnización el despido, hombre? Sí, le partí la rodilla a mi jefe, luego le metí una pistola en la boca y, oye, mira, pues al final llegamos a un acuerdo tan panchos. De verdad que sí. Genial, vale, o sea, tienes dinero de la indemnización. Sí. Y digo, voy a invertirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué? Entonces, pues, pasé por delante de un bazar. Y vi un cartel de que ponía C-E-V-E-N-D-E. Se vende. Sí. Pero espera, estos carteles normalmente, los carteles se venden en los bazares chinos. Pero era un cartel de no, era un cartel de verdad colgado por fuera. Por fuera, como ¿no? diciendo, se vende lo de dentro. Ya. No se vende el cartel. Baja un poquito ahí, Rondón. No. que me voy a China directo. Al técnico no me lo mentes. No, hombre, no. Vale, vale. Digo, o sea, se vendía el local, no el cartel. Exactamente. Bueno, el cartel también, ¿no? Bueno, el cartel supongo que también si le da dinero lo da. No, bueno, hablé con Lee, que ¿qué? Era el encargado, el propietario. Lee. Y llegamos a un acuerdo y ahora el bazar chino es chino, pero es mío. Es tuyo. Y fin de la historia. Es que no tiene más, es que no. Pero a ver, vamos a ver. No veo yo el revuelo, sí, este que se ha formado yo es que no hay más. Yo sí que veo revuelo porque ¿cómo es posible que a un chino le vaya mal el negocio de un bazar? Es imposible, o sea, bueno, es matemáticamente imposible que le vaya mal el negocio. Siempre van bien porque siempre para ellos están comiendo, quiero decir, no sé, pero es imposible no pierden el hambre, no pierden el apetito. Vamos a llamar al consulado de China, por favor, dame línea, Xavi, que vamos a llamar al consulado de China para explicar esta cosa. Mira, ya los tenemos ya. A ver. ¿Hola? ¿Hola? Pájaro. ¿Hola? Sí, hola, sí, con el embajador, por favor. No, es oficial. A ver si hemos llamado a Pakistán. No. A ver qué abre. Es China. Sí, esto es chino. Es una entrevista para la radio. No sé, ¿tú qué dices, Pisto? Que es Pakistán, este no es chino. Pues, sí, nos parece bien. Sí, nos parece bien, pero será solo un momento. Vale, páseme con el embajador. Ese chico que ha... Consulado chino. Tres colas tuyas, más luego jugamos. Está jugando aquí los chinos. Dígame. Hola, embajador. ¿Mm? De China en España. Sí. Mire, le llamo de la cadena SER. No sé si sabe usted Hola, cadena SER. Hola. No sé si usted sabe que un compatriota suyo ha vendido un bazar. Ah, sí. ¿Lo sabe? Estamos consternados. Sí. Sería la palabra, consternados. Sí. Porque sabíamos que ese día, tarde o temprano, iba a llegar. Ya, pero ¿cómo es posible, señor embajador, que un chino haya sido incapaz de sacar adelante un bazar? O sea, bueno, parece imposible. Son muchas cosas. Sí. De entrada, los precios que tenía esta persona. ¿No eran baratos? No, o sea, él tenía marcas, solo primeras marcas. Y nada... ¿Y de verdad? Marcas de verdad. O sea, tenía Nike, tenía Lacoste, ¿sí?, tenía Ralph Lauren... Entonces nosotros le dijimos que le podíamos proporcionar material, pero él no, él RQR, que no, que yo quiero... Un chino RQR. De las marcas. Ya. Luego el personal lo tenía todo contratado, estaba todo asegurado, trabajo fijo, indefinido. Jolín. Y luego haciendo sus horas ahí, ¿eh? Él cerraba luego en vacaciones. También. Luego tenía fiestas, hacía también la patrona de España. Bueno, un día luego tenía tres horas para comer. ¿3 horas para comer? Es cierto lo que está contando aquí este chico. Y además un día yo lo vi con mis ojos que cerró por defunción. Exacto. Cerró por defunción. Eso, tío, no normal. Pero sí. Tenía eso fue histórico. Eso fue histórico. Tenía marcas, pero no de imitación, todas de verdad. Porque se nos murió un señor mayor. Sí, que tenía trabajando. Al chino, tenía sí, ya no sé cuántos años. Y más arrugas. Entonces se murió y se le pagó el funeral. Y todo, el hombre. No, o sea, y además no vigilaban nada. O sea, se fiaban de los clientes, decían, toma, ya, sí, esto págamelo mañana. A mí el señor Lee me pareció una persona totalmente estupenda. El señor Lee es el tonto de Pekín. ¿Ah, sí? Así se le conocía entonces. Y entonces así se le va a conocer siempre. El tonto de Pekín. Oiga, una cosa, por curiosidad, ¿qué negocio va a montar usted ahí? En el local, sí, ¿verdad? ¿Qué negocio tiene usted pensado? Había pensado yo en montar un puticlub con final feliz. ¿Con final feliz? ¿Cómo final feliz? ¿Qué es el final feliz? No, después del sexo, que te corten el pelo o las uñas, un masaje. Pues se lo compro. Bueno, déjele que... Me interesa. Déjele que... Déjeme probar a mí primero, ¿no? Deje que... Tiene que probar primero a ver si... Es que lo veo. Yo a ver si funciona. Veo negocio ahí. No sé, yo creo... A mí muchas veces me ha apetecido, después de saliendo de un puticlub, decir que despeinado voy. Decir, no... Vale, chao. Es que es una idea genial. Claro, es como los hospitales. Solo a un no chino se le podía ocurrir. Como en los hospitales que falta peluquero. Lo he dicho más de una vez. Que ¿sí? De no, estar hay peluquero, De estar estirado en la cama con la almohada, tienes siempre los pelos por detrás alborotados. Claro, y sales del hospital, vas por el metro y dices, ese sale del hospital porque tiene el pelo alborotado por detrás. ¿Y cómo que? De la almohada. ¿Y cómo no se hace va? Falta que seas el enfermo. No. Con quedarte dormido al lado. Claro, pues, también te claro, pasa. Claro, eso es así. ¿Y el local cómo se va a llamar? Las dos cabezas. Algo así. Las plazoletas brillantes. Me voy. Vámonos. Black Coffee. ¿Cómo? ¿Black Coffee? Habrá café, sí que ya. No nos dejas ni respirar, Xavi. Habrá café, sí que ya final feliz, ¿eh? Sempre és un final feliç. Habrá café quan marxes... Bueno, sí que estàs una mica trist, però ja penses que demà tornaràs. Sí, sí, sí. O, bueno, i al final és feliç... O més tard, eh? Perquè el sabor, l'aroma que et deixa el cafè d'Habrá café sempre és el més proper a la felicitat que pugui existir. Sí, sí, sí. I el cafè amb gel que fan. Hòsties. Cafè amb gel. Més endavant, aquests dies, parlarem del plaer de prendre's un cafè amb gel. Habrá café a la terrasseta, perquè... Això és un plaer. Excepcional. Sí, és una de les coses guais de l'estiu, que dius, no tindré vacances, no puc marxar de la meva ciutat. Si a la teva ciutat hi haurà cafè, no voldràs marxar. És jo... que no voldràs que si Acapulco, que si eso que hay por ahí por Filipinas, que si... No, Balears, no. Jo ja, escolta, no. Jo les vacances ja les miro en funció dels bracafés. Sí. És lo primero que mires. Em moc poc, també. Sí, no, sí. Quina ona, pues per aquí, per allà. Hoy las vacaciones me voy a Mollet, saps? Pues mira, pots anar a Menorca, per cert, pots anar a Menorca perquè a Mahó tenen un bracafé dels guapos. Estàs preparant les teves vacances, vols veure si hi ha un bracafé a prop del teu destí? Entra a bracafé.com. Allà trobaràs tota la informació. Clar. Sí. Som-hi. Me llamo Marco Antonio y soy un hombre que tiene un terrible miedo al silencio, un miedo atroz al silencio, al vacío, a la falta de comunicación social, a la frialdad humana, a la manca de relacions socials. Y precisamente por ello, escucho a los especialistas secundarios. Tal vez yo soy una persona especial. Especialistas secundarios, una cosa muy buena que echan en la SER. No tu perdis, que son morbons. ¡Gracias! ¡Ay, esos aplausos! ¡Venga, fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Aquí está, amigos! ¡Llama y gana el concurso más radiofónico de la radio! Les habla Alfonso Séptico y este es Llama y Gana. Bueno, hoy está aquí el concurso en su versión más fresh. Hoy hacemos un concurso fresh. Hoy hasta el final de temporada porque es veranito, hace calorcito y a todos nos apetece un poquito de fresh. Bueno, hoy es la prueba, es realmente muy sencilla. Es la siguiente: debéis inflar este flotador que tengo en mis manos para ir a la playa. ¿Vale? Inflar el flotador que tengo para irme a la playa. Ya tenemos los concursantes, ¿verdad? El teléfono, sí. Desde Gijón tenemos a Maniolo. Hola, Gijón, Maniolo. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? Maniolo trabaja en un laboratorio como químico. Sí, fabricamos esta sí para toda la zona de Levante. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Pues vamos a conocer a la contrincante. Por la otra línea tenemos a Bumeter, que llama desde Pontevedra. Bumeter. ¿Qué tal, Kike? Buena. Bien. Bumeter, tú trabajas como cocinero en alta mar, ¿no? Llevo, sí, lo que es el salón gourmet en una planta petrolífera. Muy bien, muy bien. Bueno, Maniolo... Con jamoncito, con todo, con vieira y todo. ¿Con taquitos de jamón? Sí, tenemos. Muy bien, muy bien. Pero hay que pertenecer a la petrolífera, ¿eh? No vale pasar por ahí con una... Con una lancha. Con una lancha y subirse. ¿Tienes que llevar carne? No, lo que hace una acreditación, ¿no? De que tú trabajas en la petrolífera, que no estás haciendo... Yo no pienso ir. Que no eres Sonny Crockett pasando por allí. Nadie va a ir allí, ¿eh? Vale. Vale, bueno, Manolo, ya sabes cuál es el concurso. Quiero irme a la playa y tengo un flotador, porque no sé nadar. Así que el primero que me infle este flotador con sus pulmones, ojo, no va a usar un inflador, ganará este concurso. Correcto. Vamos, vale. De la siguiente manera, empezará Maniolo y continuará Bumeter. Es una bocanada por concursante. De acuerdo. Un bufido por concursante. ¿Estáis preparados? Sí, vale. Claro. Vamos a la de tres, ¿eh? Tres, dos, uno, ¡a jugar! Vamos, vamos, queda poco. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está punto a punto. ¿Pero qué es eso? ¡Ya está! ¿Qué forma tiene el flotador? ¡Tiempo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Puta, venga! ¡Coño! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡Tiempo, tiempo! Vamos a ver, vamos a ver. ¡El ganador es Maniolo! ¡Hombre! ¡Sí, señor! ¡Hombre, hombre! ¡Quita! ¡Qué dices! ¡Bumeter! ¡Ven! ¡Otra vez será, vale! ¡No, pues no pasa nada! Ha llegado el último bufido que ha inflado el flotador. Pero ha sido está mareado, el de Maniolo. Ventilado. ¡Coño! ¡Bueno! ¡Oye, feliz verano a todos! Y cuidado con la medusa, que este año vienen conquistándolo todo. Y tú lo sabes bien, que vives en alta mar. Muchísimas gracias, Bumeter. Bueno, Maniolo, campeón, ¿qué sientes al saber que eres el gran ganador del concurso? Pues no sé, estoy como en una nube ahora, hiperventilado también. La hiperventilación es lo que tiene. Tengo que dejar pasar el tiempo un poco, entonces pues ya me daré cuenta de lo que he conseguido. Ahora de momento todo está muy fresco. Claro, ¿de quién te acuerdas en estos momentos? De mi familia, mis amigos. De todos los que han estado ahí en momentos chungos y no tan chungos. ¿De qué más? ¿De qué más? Y de la zona azul, que tengo que ir a renovar el ticket. Así que, si no importa, tendríamos que ir acabando. ¿Qué tengo de regalo? Bueno, pues mira, te vas a llevar de regalo una toalla para secarte los testículos cuando salgas de la piscina. ¿Qué te parece? ¡Cojonudo! Porque los tengo colganderos y siempre tengo ahí humedades allá abajo. Es difícil que se sequen cuando están ahí tan largos, ¿verdad? Sí. ¡Muchas gracias! A ti por el estupendo concurso que has hecho. Ana, eso me lo digo, eso tienes que decir tú. Bueno, muchísimas gracias. Y a vosotros, pues, ¿qué os digo? No os digo adiós, os digo un hasta pronto, porque os espero en la nueva edición de Llama y Gana, versión fresh de verano. ¡Oye! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh! No te sé, yo. Atención, amigos, que comienza el Carromato Deportivo. ¿Qué? Especial. Carromato, el de los goles, el de la emoción, el de siempre, el clásico, el único, el del sonido inconfundible, el de la cadena... Y atención, amigos, que tenemos un Carromato Deportivo especial. Hola, Batares. Vicente Gea, muy buenas tardes. Buenas tardes, de Deportivo. ¿Qué tal? ¡Viva España, Batares! ¡Viva España! ¡Todos con la roja! ¡Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo! Dios no, santo, no. Qué resaca. Llevamos dos días celebrando la gran victoria, la triple corona de la selección. Ayer vomité y todo, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Por primera vez. Y convulsionaste un poquitín entre las mamalías, en el escenario, justo detrás de Xavi Alonso, que estaba él sujetándose al escenario. Estabas tú ahí convulsionando. Sí, no. Pero bueno, alguien dijo que no es fiesta si alguien te convulsiona, ¿verdad? Exactamente. No sé quién lo dijo, pero bueno, esto no ha impedido que hoy estemos al pie del cañón y cumplamos con nuestro deber. ¿Qué nos traes, Vicente Egea? Muchos en dicen dos minutos. Ya que España se ha convertido en el mejor la de las selecciones del fútbol de la historia del sí, fútbol. Sí, es cierto, la mejor sin duda. Pero la gente no sabe cuál fue la peor selección del mundo. ¿De la historia? De la historia hace ya, esto está claro, ¿quién? Tiempo. ¿Quién? ¿Qué selección? Se trata de la selección de Mongolia de 1957, también conocida como la Mongolia del 57. Está con nosotros Alfred. Hola. ¿Alfredo? Alfredo jugó en aquella selección, avatares. Pero este tío es español, ¿no? Lo fui, pero me escapé a Mongolia para no hacer la mili. Ah. Me escapé y me nacionalicé mongol para hacerme después futbolista porque estaban buscando allí futbolistas. Alfredo, ¿qué recuerdos tienes tú de aquella pésima selección, la Mongolia del 57, que tú formabas? Bueno, básicamente recuerdo que éramos muy malos. Sí. No teníamos ni puta idea de jugar a fútbol. Y todo el mundo, pues, nos ganaba por goleada. Ese es mi recuerdo. Lo otro ya que recuerdo son drogas, opio y heroína. Alfredo, los resultados eran escandalosos. Las palizas eran tremendas. ¿Por qué te lo escribes todo? ¿Por qué no lo sueltas? Y de 30 a 0 incluso perdiste y cosas así, partidos. No teníamos una idea clara de lo que queríamos jugar. No sabíamos si queríamos falso delantero con un 9 puro o un 9 con un puro. Nos faltaba estilo, que España sí tiene. Los que saben de eso de fútbol, estoy mirando aquí en Wikipedia, dicen que aquel desastre se debió a muchos factores, pero sobre todo uno muy claro, que es que aprovechando que estás aquí, me gustaría que nos desvelaras de una vez por todas si es cierto que jugabas con un falso portero. Es decir, que no era un ser humano, sino un cerdo tibetano. Bueno. Y de ahí las goleadas. Muchos especulan sobre eso, parece ser que sí. Yo la verdad nunca lo noté. Yo en las duchas nunca vi nada raro. Yo me dediqué a fornicar. Claro que en aquella época no es como ahora, que los futbolistas se depilan y juegan sin bombachos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a Alfredo Vicente Gía también por traer este testimonio. Y a ustedes les emplazo una nueva cita con el deporte en esta misma sintonía. Adiós, amigos. Hasta la próxima.